En el aire, Jerez, septiembre. Todo es verdad. El mundo canta. Sube un escalón de fuego la belleza y en la esquina del sol abre los ojos Andalucía. Sueño del almijar transfigurado. La vareta de olivo en la canasta presta un rumor de aceite a los racimos que se solean. Rueda por los redores la nostalgia del pámpano secreto y lastimado, y el carbón del tabarro se marea de tanto aroma. La transparencia, Dios, la transparencia del instante infinito. ¿Quién derrama esta lumbre lustral en los alberos? Este alborozo. El mosto es como un niño que balbuce su palabra primera, como un duende con alas de ángel, como un dulce grito sin su garganta. Busca acomodo en el tonel, apresta su melena de siglos susurrados y a la cintura se ata su dorada melancolía. Mañana se hará gozo, llama oscura, flor de topacio, cárdena memoria, émulo de la anémona transida y del narciso. ¿Quién fija al vino su color? ¿Quién pone el cascabel en su delgado cuello si es la luz la que dicta a cada hora su tiranía? Venga el pajizo pálido del fino, el ámbar puro del amontillado, el amatista fiel del oloroso, sus tornasoles. Venga al cristal la leve sinfonía de su misterio, venga hasta los labios el corazón furtivo de la uva, claro y sumiso. Jerez, septiembre, las paredes lisas, el rosetón de hierro, el roble en vilo, la penumbra inocente, el gran silencio de la bodega. Catedral del trasmundo, donde vibra la semiluz enervadora, cuando la araña de olvidar dio a tus rincones su tibia seda. Estas inmensas alas que aquí yacen apagadas y quietas son del tiempo. Tanto voló, tanto universo anduvo, que ahora descansa. Él es alto y remoto el mejor guía, el mejor bodeguero de estos pagos, el que mejor conoce los esguinces de la venencia. El vino, potro rubio, le obedece, crece a su voz, bracea a su mandado, muerde el bocado cuando escucha el silbo de su costumbre. El tiempo, aquí en Jerez, septiembre, torre, campana y hembra en pie, música y júbilo, es inviolable como un dios, Dionisos en carne y hueso. Todo es verdad. Sarmiento, cepa, pruina, liño, trujal, vidueño, vientebeo, yema, tineta, rodrigón, palabras como candelas. Pero todo es verdad. Esta luz mansa, San Miguel coronado de vencejos, la nube en el azul, ese galope por la cartuja, ocurre a veces que Jerez, despacio, comienza a despegarse de la tierra y en cuanto se descuida, se le marcha el santo al cielo. Pero vuelve Ginés a sus caminos, a su sitio de siempre, a sus afanes de capataz mayor de la vendimia y la esperanza. Todo es posible en estas claridades, donde roba perfume al océano el aire o bien se prende unos jazmines del Guadalete. ¿Quién dijo río, mar, viña dormida, campiña en plenitud? ¿Quién dijo miedo? Vengan a este lugar los amadores, beban la gloria. Pongan sobre la palma de la mano la copa transparente. Ya resbala, hecho murmullo cimbreal y copla, el chorro cálido. Beber el vino de Jerez es como ingresar de repente en la alegría, como beber la tierra milenaria desde el principio. Desde el principio hemos oído el poema premiado en la voz de su propio autor, el gran poeta de Arcos de la Frontera, Carlos Murciano. Aplausos para él, y ahora ya se dirige al lugar que ocupa la reina vendimiadora. Tenemos aquí muy cerca de nosotros una mesa con una bandeja donde está la flor natural. Él está hablando ahora, Carlos Murciano, con la propia reina, le hace el brindis de la flor natural y reclama la presencia de uno de los alguaciles municipales para que se le acerque. Efectivamente lo hace ahora con la bandeja y ya va a procederse a este acto simbólico tradicional en todos los juegos florales y actos de este tipo. La reina recoge la flor natural, premio simbólico del poeta, se la entrega en estos momentos entre los aplausos del público, con lo cual podemos decir que el acto ya, el más importante, más fundamental, que estamos llevando a ustedes desde el Teatro Villa Marta, ha pasado. Toma de nuevo la palabra Carlos Murciano. He hecho para Ángeles y para sus damas. Se llama, naturalmente así, soneto para Ángeles y sus damas. Digo, María del Carmen, Miriam, Ana, Sandra, Denise, María Jesús, María, inmaculada y nace la alegría, amparo y se despierta una campana. Ángeles, y la noche es la mañana, y la cándida luna el sol. Diría que se ha puesto de pie la bulería y Andalucía ha abierto su ventana. Para que tú te asomes, reina, mira cómo el mosto estremécese y delira con la nostalgia de tu morenez. Mira en tu propio espejo y no te asombre que se hayan dado cita aquí en tu nombre los ángeles del vino de Jerez. El poema que Carlos Murciano, diríamos que fuera de programa, aunque naturalmente lo traía preparado, ha tenido la gentileza de dedicar a la reina, a quien ahora se dirige de nuevo, ya que Carlos Murciano habló muy cerca ya de la zona donde se encuentran las baterías del escenario, ha vuelto hacia atrás, al lugar donde ocupa la reina, le hace entrega precisamente del poema que acaba de leer y asimismo de la flor natural que él devuelve a las manos primitivas, a las manos de la reina, señorita Ángeles Valentín de Soto. La reina da el brazo ahora al poeta premiado. Suena de nuevo la banda municipal de música y abandonan ya el escenario, pasando por el pasillo central del Teatro Villa Marta. Este acto lo está llevando a ustedes Radio Popular de Jerez, por deseo especial de Fino Laína, el sabor y la alegría de España. Fino Laína, Jerez Seco, el fino que Domé firma y la fiesta de la vendimia confirma. Las damas vendimiadoras, ahora ya por parejas, van abandonando también el escenario, acercándose al pasillo central, y a ver si nuestros micrófonos de ambiente pudieran recoger un poco el murmullo, el rumor, el calor y la música que se respire ahora en el patio de butacas del teatro. Nos hemos asomado momentáneamente al al patio de butacas y hemos visto muchas caras conocidas de los círculos bodegueros. Hemos visto también al alcalde de Jerez, a don Jesús Mantaras. Vemos también al señor Beltrami, alcalde de Cádiz. Hemos visto a don Alberto Durán, comisario jefe de la fiesta de la Vendimia, al cual tenemos que felicitar porque, una vez más, ha sido un éxito muy brillante de organización. En definitiva, estamos un poco cegados por las luces de la batería del escenario donde nos encontramos y vemos un poco difuminadas las caras de las personas que se encuentran en el patio de butacas. Pero así, momentáneamente, sí hemos podido ver estas caras conocidas de algunas de las autoridades que se encontraban presentes esta noche aquí en el Teatro Villamarta. Decíamos que en esta transmisión ha estado presente el Fino Lahina, el sabor y la alegría de España, porque Fino Lahina ha querido que ustedes estén al tanto de todos y cada uno de los actos que han tenido lugar a lo largo de esta última semana, porque Fino Lahina, sabor y alegría de España tenía que estar presente, como lo estuvo Radio Popular. Fino Lahina, Jerez Seco, el fino que Domecq firma y la fiesta de la Vendimia confirma. Ahora se bajó el telón momentáneamente, vemos aquí un gran movimiento en el escenario, vemos ya algunos de los guitarristas del cuadro de Matilde Coral tomando posiciones y repetimos lo que decíamos en el prólogo, que este cuadro artístico es realmente bueno, lo ha traído el contratista artístico Pulpón y está integrado en lo que concierne a la guitarrística por el poeta Xavi Martín, Mendiola y Manolo Franco. Como cantadores, Romerito de Jerez, Chiquetete y Manolo Limón. En el baile veremos las evoluciones de Loli Flores, Carmen Montiel, Amparo Vargas, Teresa Luna, Carmen Juan y María Oliveros. Como bailadores, Rafael el Negro, El Mimbre, Paco Luque y Gino. Ya lo decimos, realmente es un cuadro de auténtica categoría el que la Comisión de la Fiesta de la Vendimia nos ha traído para poner punto final a esta gala que está ofreciendo Radio Popular de Jerez. Han tenido, según hemos podido oír, que acortar un poco el programa, dado que el tiempo ya es muy ajustado, puesto que al haber terminado un poco tarde la corrida de toros de hoy, hubo que empezar tarde también este acto, y ya espera la gran cena de gala, de despedida, que va a tener lugar en el Hotel Jerez, dentro de unos momentos, en honor de la reina vendimiadora, sus damas de honor, y también del poeta premiado Carlos Murciano. Bien, empieza la actuación de Matilde Cora y su ballet. Vamos a escuchar un fragmento del amplio repertorio que ellos tienen previsto para la noche de hoy. Veremos cómo nuestros micrófonos pueden captar el sonido para ustedes. Thank you. primeros aplausos para este grupo de Matilde Coral y para estos cuatro bailadores, cuyos nombres ya damos a ustedes hace unos momentos, que lo han arrancado de una manera improvisada y espontánea de este público que casi llena el patio de butacas del Teatro Villamarta. Muy bien conjuntados, con una estampa sensacional. Toman la acción ahora las bailadoras del grupo, que son un total de 6. Hay una circunstancia que tenemos que resaltar: todos, tanto guitarristas como cantadores y bailadoras, están estrenando vestuarios.